Christmas. Sabes que es Navidad, nuestra dulce Navidad, nuestra blanca Navidad. Dame tu mano, yo te doy la mía, abrázame amor. Dumi, dumi, dam, dame tu mano, ven y sígueme al paraíso. ¡Feliz Navidad! Christmas.